referente a las vírgenes, lo que dice la Virgen María y tal. En España, Miguel y Juan, recordad, y en voz alta que quede grabado, unas cuantas vírgenes. Yo recuerdo que ahí dicen la Virgen de Lluc, la Virgen de Montserrat, la Virgen del Carmen, la Virgen de la Salud, de Fátima, la Virgen de Fátima, de Lourdes, la Virgen del Pilar. ¿Qué más en España? La Virgen del Rocío. Rocío. ¿Qué más en España? En de Jaén yo recuerdo, y Albacete, la Virgen de Cortes. De Cortes. Sí, la Virgen de la Cabeza. La en Génave, la Virgen del Campo. La Almudena, me parece que la Almudena también es algo de la Virgen. ¿Y esto de la Blanca Paloma qué es? La Blanca Paloma es la del Rocío. Y después, cada pueblo tiene su Virgen, ¿eh? Sí, en Valencia, la Virgen de Valencia también. Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción. Yo qué sé. Y en Chile también hay un montón de vírgenes. Sí, pero. Sí. Y Madre de Dios de esto y de lo otro. Sí, lo mismo, Madre de Dios de Montserrat o la Virgen de Montserrat. Exacto, es lo mateix. Pero. Madre de Dios de Lluc. Que yo recuerde, y vosotros creo que también si lo recordáis todos estos nombres, yo no he oído nunca que se diga la Virgen pobre, la Madre de Dios pobre. Se dice que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, bien. Pero no se dice el Hijo de Dios pobre, se dice Jesucristo, el Salvador, el Hijo de Dios, pero no se dice nada de pobre. Los apóstoles eran pobres, incluido el apóstol Pedro, que la iglesia rica dicen que era el jefe de los apóstoles, muy bien, pero era pobre. No se dice, pues, apóstoles pobres, el Papa pobre. ¿Qué pasa? Que la palabra pobre no sale en las cosas de la iglesia rica. Y sobre todo esto, la Virgen tal o cual, pero nada de Virgen pobre. La Madre de Dios pobre. Lo único que recuerdo es que se ha dicho la Madre de Dios de los desamparados, pero no dice la Madre de Dios desamparada, pobre. Bien, esto es para que la gente, y sobre todo los pobres del mundo, tengan las ideas claras. Si la iglesia rica procura llevar el agua a su molino de todo esto, ya es hora que todos los pobres en Mallorca, en España, en todo el mundo tengamos las ideas claras. La Madre de Dios pobre, el Hijo de Dios pobre, el Salvador pobre, los apóstoles pobres. Todo esto era y es nuestro, de los pobres, si queremos estar bien con Dios, con Cristo, etcétera. La iglesia rica no tiene nada que ver en todo esto. Allá ellos, que se queden con todo el oro que quieran, que nosotros nos quedamos con la Virgen pobre, la Madre de Dios pobre y el Hijo de Dios pobre, etcétera. Teniendo presente que cuando el ángel avisa a María que tendrá el niño, el Jesús, María alaba a Dios. Dice a este Dios que ensalza a los pobres y ataca, humilla o vacía a los ricos. María, Madre de Dios, pobre, yo te alabo. Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, pobre, yo te alabo y procuro seguirte todo lo que pueda. Y digo a Dios y a todos los pobres. A todos los pobres les digo, y a vosotros, vayámonos pues con Dios, con el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, y aprendamos de Jesús de Nazaret, pobre, su oficio de carpintero. Ánimos pues.